mi corazón, le di mi alma. Inspirado en su amor, le escribí versos. Fui un trovador hambriento de sus besos. Como la quise tanto y no lo niego, yo construí un castillo a su reino, a donde no faltaba ni un detalle, porque mi anhelo era hacerle grande. En cambio usted me dio tanta amargura, en cambio usted tan solo me dio desventura. En cambio usted me quiso tan aprovechaba, yo sin saber solo quería adorarla, porque el que sabe amar, ama de veras, y vive su ilusión insospechada. Yo la veía reír, me equivocaba, era una escena la que preparaba, y a cada paso cruel de su novela, inocente mi alma